todos a un nuevo capítulo de Trazos y Rostros por La Retaguardia, como cada martes a partir de las 14:30 y hasta las 16, acompañándonos mutuamente en esta tarde porteña que se extiende hacia los distintos rincones de la Argentina, el continente y el mundo todo, porque somos una radio online, acompañándonos así desde cualquier lugar. Como cada martes, quien te habla, Néstor Elías, Natalia Bernades, ahí en la camarita, y todo el equipo de producción en los distintos lugares, en Rosario, Maricel Ortiz, en Diamante, Emanuel Altuna, Fabián Tomás y en Basavilbaso, bueno, Jessica Farías, todo el equipo de Trazos y Rostros, formando parte de este rompecabezas radial que armamos cada martes. Fernando Tevele en la operación técnica y vos del otro lado, capaz que comunicándote al 3533-1744 o capaz que haciéndolo o me gusteando al Facebook de Trazos y Rostros. Santiago Maldonado apareció el cuerpo. Se marchó el miércoles, se marchó el jueves, se marchó el viernes. Algunos no fueron, otros estuvimos allí. Seguimos buscando la verdad. Seguimos exigiendo la aparición de Jorge Julio López, Iván Torres, y de todos y cada uno de los desaparecidos y las desaparecidas en democracia. Se cumplieron 6 meses de la detención de Agustín Santillán y los hermanos Huichí, y acaban de informarnos, justo ahí, al límite de salir al aire, que acaban de obtener la libertad. Agustín Santillán y Víctor Hugo Delgado están libres en Formosa, en este momento haciendo los trámites que corresponden al último paso para salir libres. Están allí, donde debieron estar estos últimos 6 meses que estuvieron detenidos injustamente y maltratadamente. También el 27 de octubre se van a estar cumpliendo 4 meses de la detención del lonco mapuche Jones Walla y Facundo Jones Walla allí en Esquel. Ese lonco por el cual pedía la libertad Santiago Maldonado allí en la ruta cuando fue corrido por la Gendarmería Nacional. Los atropellos siguen, la lucha también. En Jujuy, Milagro Sala sigue detenida en un proceso viciado de contenidos y de formas. Se ha transformado Jujuy en una provincia tremenda, que se ha endurecido en la falta de garantías constitucionales, la mires por donde la mires. La ley de semillas sigue en la mira. Vamos a estar atentos, porque eso no descansa, y mucho menos ahora, en este paso postelectoral, en donde algunos se han inflado fuertemente y seguramente los lobbies han logrado apuntar mejor hacia dónde tienen que dirigir sus estrategias. Los agroquímicos nos siguen intoxicando la mesa, las redes de trata siguen operando al resguardo de los poderes de turno y los femicidios, como el del domingo, como el de ayer, se siguen naturalizando. Como te decimos cada martes, 7 de cada 10 pibes argentinos viven en la pobreza. Esto no cambió. Hace 7 meses, casi, 6 meses que estamos al aire y esto no cambió. Te lo decimos todos los martes. 7 de cada 10 pibes argentinos viven en la pobreza. En un país que, por supuesto, no debería estar ni por asomo en una situación cercana a semejante tragedia. Hoy es martes 24 de octubre, pasaron las elecciones. Volvieron todos. ¿Te acordás de aquel que se vayan todos? Bueno, volvieron todos. Más viejos, pero volvieron todos. Menem, Solá, Carrió, Ocaña, Cristina, Scioli, todos adentro, de vuelta, de ese Congreso Nacional donde se define nuestro cada día, lamentablemente. Y que todavía está tan en deuda con todos y cada uno de los ciudadanos de esta República Argentina. Esto es Trazos y Rostros postelectoral. Algunos rostros del aire nuestro. Y bueno, pero no hemos aprendido. La gente cree que es democracia poner el papelito cada 2 años en las urnas. Y no, democracia es luchar en las calles por la dignidad, y no la tenemos. Trazos y rostros.